Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial desde San Sebastián del Padre Esteban Munilla, que comienza en este momento el Yucat, el programa para los jóvenes. En una jornada, tremenda noche hemos tenido, y el día de ayer también aquí en la Bella Easo, la lluvia ha sido la protagonista. Veremos lo que nos depara esta jornada fresquita desde primera hora de la mañana, 12 grados, pero me parece que en Madrid la cosa está más fresca. Buenos días, Cristina. Buenos días, Padre Esteban. Sí, esta mañana hemos tenido que coger la chaqueta, 7 graditos en Madrid. Pero no te preocupes, porque como lo has hecho muy bien con los laudes, va a ser Santa Teresa quien nos va a templar los corazones y el espíritu. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Hoy tenemos una santa que, bueno, pues que es un lujazo, una de las santas que más ha influido en la espiritualidad de toda la Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús, de la cual me permito aquí destacar dos reflexiones que las tengo yo aquí incluidas en mi pequeño elenco de frases para meditar. Dice Santa Teresa: a mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Jesucristo. Y dice ella también: alabado sea Dios que me ha librado de mí misma. Yo creo que esa alabanza de Santa Teresa, decir, menos mal que Dios nos libera de nosotros mismos. Pues bueno, pues vamos a coger su estela, la estela de mística de Santa Teresa de Jesús, y que nos permita liberarnos de las propias esclavitudes, de nuestro egocentrismo, egolatría. Bueno, pues una santaza para todos los tiempos, que nos enseña a hacer oración, especialmente maestra de oración, Santa Teresa de Jesús. Le encomendamos y le pedimos que, bueno, pues que interceda por todos los oyentes de este programa del Yucat. Esas frases las está compartiendo en el Twitter, que ya son más y más cada día quien lo sigue, @ Obispo Munilla, un espacio, un pequeño espacio a través del cual diariamente pues reciben los que siguen el Twitter pues pensamientos, reflexiones, también algunos golpes de humor que nos hacen alegrar y poner una sonrisa en la mañana. Humor reflexivo, humor para pensar. Pues nada, a todos bienvenidos en este día a un nuevo programa de Comenzamos, como todos los días, con las preguntas que nuestros oyentes han dejado, esta vez durante un fin de semana largo, en el Twitter, en el Facebook, las preguntas que habéis compartido después de bajaros el programa de Yucat del podcast. Recordarlo, en la página principal uno se da de alta de una manera muy sencilla. Hay que leer las instrucciones, no hay como leer las instrucciones, eso que no hacemos nadie. Bueno, pues esas instrucciones te ayudan a suscribirte y poder bajarte y participar durante la jornada en el Yucat. Vamos con los temas que dejábamos, que reflexionábamos el viernes pasado. Era el punto 17 el primero que apuntábamos. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Y bueno, pues sobre ello, o en torno a ello, o sin nada tener que ver con ello, que de todo se pregunta aquí en Yucat, vamos a ver lo que nos ha ido llegando, que tenemos pendiente de compartir con vosotros. Raisa nos pregunta o comenta, en esta vez es en el Facebook. Permitidme hacer una recomendación. Bueno, esto ya me parece que es publicidad, pero de la buena, de la de Radio María. Para mí ha sido una bendición encontrar el programa La Tierra Prometida, que se transmite en Radio María. El Antiguo Testamento lo encontraba en difícil lectura y tenía mal interpretado. Luego de seguir este programa desde sus comienzos, lo he perdido. He perdido el miedo a la Biblia y estoy aprendiendo a leerla con los ojos de la fe, hacer la lectura más espiritual, a orar con ella, descubrir mensaje de Dios que nos quiere transmitir y qué dice a mí personalmente. Como el programa está accesible en el podcast, un buen día comencé a escucharlo desde el principio, como si fuese un curso bíblico, con la ventaja de poderlo seguir donde y cuando puedo. Es que Radio María es una maravilla. Pues nada, Raisa, estamos de acuerdo. Es Beatriz Ozores, quien pues conduce ese programa con la compañía de José Ignacio, y es verdad, que lo hacen ambos, lo hacen de una manera magnífica, y ahí tienes pues una herramienta para en estos puntos de inicio del Yucat, para poder ahí profundizar y seguir creciendo en todos aquellos que se ven especialmente en su formación débiles en esa parte del Antiguo Testamento. Continuamos. José Antonio, desde Murcia. Tengo una duda. ¿Es correcto abrir la Biblia al azar para así ver lo que Dios nos quiere decir? Hay gente que dice que no se debe de hacer así, aunque a mí a veces me ayuda mucho para ciertas cosas que pasan en mi vida, y la mayoría de las veces noto que Dios habla por medio de la lectura elegida. Gracias. Un saludo, José Antonio. Bueno, esa pregunta es una pregunta que con cierta frecuencia yo la he escuchado. A ver, voy a discernir la voluntad de Dios en mi vida. A ver qué me dice Dios. Voy a abrir la Biblia y lo que allí lea yo es lo que Dios me dice en este momento. Bueno, ese método podría ser incorrecto, ¿eh? Podría ser incorrecto, porque parece que es como echar las cartas, a ver qué me dicen las cartas, ¿eh? Se cuenta de Unamuno, por cierto, ¿eh? Eso mismo yo lo escuché, vamos, teniendo 16, 17 años, en unos ejercicios espirituales. Pues recuerdo que el padre que nos los predicaba, que era un claretiano, él nos contó que Unamuno hubo un momento en el que tuvo su duda vocacional, ¿eh? Y entonces abrió al azar, ¿eh?, pues el Nuevo Testamento, en la Biblia, diciendo, a ver qué me dice Dios en mí. Y entonces fueron sus ojos al pasaje del nuevo rico que le decía, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y él, asustado, cerró la Biblia. Entonces dijo, no puede ser. La abrió otra vez por el Antiguo Testamento, y sus ojos fueron a un pasaje de Isaías que decía, te lo he dicho una vez y no pienso repetírtelo, ¿eh? Bueno, entonces, la verdad es que el sacerdote claretiano nos hablaba, nos ponía este ejemplo como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Decía, no, un momento, que es que discernir la voluntad de Dios no es echar las cartas a ver qué me dice, ¿eh? Por mucho que se pegase un susto ahí Unamuno viendo eso. Bien. Entonces, eso es equivocado si uno pretende decir, bueno, pues a ver, la solución a esto me la tiene que dar ahora la página que yo... Bien. Sin embargo, claro que uno puede leer la Sagrada Escritura, bien sea de una manera ordenada, pues leyendo un libro entero, o leyendo también de una manera, digamos, pues bueno, pues desordenada o salteada. Los dos métodos son correctos, siempre y cuando no se hagan, pues con una, digamos, con este sentido, entre comillas, supersticioso de echar las cartas, creo que me entendéis. Dios siempre nos habla a través de la Sagrada Escritura, pero no podemos pretender a Dios decirle, ahora me vas a responder a esto que a mí me interesa. Voy a abrir la página y tú me tienes que responder a esta pregunta. Oye, déjale que Dios te diga lo que quiere decirte, no lo que a ti se te ocurra que tiene que responderte. Es Alicia en Facebook también, quien este sábado pasado nos escribía al hilo de la lectura que estaba ella pues meditando, entiendo, es de San Pablo a los Gálatas, el capítulo tercero. Parece que trata este mismo tema, nos dice ese texto, explicando cómo en el Antiguo Testamento la humanidad era prisionera del pecado y estaba custodiada por la ley, y cómo Jesucristo es quien da el sentido a la Escritura. ¿No les parece? Ciertamente, yo también al escuchar la lectura del sábado, al celebrar la liturgia, pues bueno, pues recuerdo que me vino a la mente esto. Dije, mira, aquí está el tema que hemos estado explicando en el Yucat de Radio María, el texto de Gálatas 3, versículo 22 al 29, que lo leo brevemente, dice, ¿no? Pero de hecho la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Bueno, es decir, como que el Antiguo Testamento ha sido un pedagogo, ha sido un embajador, ha sido un introductor. Aquí San Pablo le llama al Antiguo Testamento, le llama como la ley, y al Nuevo Testamento le llama la fe. La ley fue un pedagogo, el Antiguo Testamento fue un pedagogo que nos abrió hasta conducirnos a la gracia, que es la gracia de la fe en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero bueno, aquí hay que decir dos cosas. No es que el pedagogo quede caducado, o sea, quede derogado. El Antiguo Testamento no ha quedado derogado al llegar a Jesucristo. No, derogado no. Pero sí ha quedado consumado, de manera que hay que interpretarlo desde Jesucristo. El Antiguo Testamento no se puede interpretar sin Jesucristo. Le faltaría la clave de interpretación. Imna, desde Cuenca, nos dice: hace unos días en el hospital, un chico me dejó para leer un libro. Eran pequeñas reflexiones que utilizaba una terminología cristiana. A mí me ayudó mucho para hacer oración, incluso aceptar la inminente muerte de una persona que estaba acompañando. Este libro estaba sacado de uno más extenso titulado Curso de Milagros. Al llegar a casa busqué información y me sorprendió descubrir que en algunos sitios lo calificaban como una secta. ¿Es bueno leer estos libros si te ayudan a hacer oración teniendo claro cuáles son las directrices del catecismo? Imna, desde Cuenca. Bueno, la verdad es que yo desconozco en concreto el libro ese del que se trate, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar también atentos a discernir lo que hoy en día, en este momento cultural muy, digamos, caracterizado por el influjo de lo que se llama la nueva era, que la nueva era pues es una especie de espiritualidad, espiritualismo, un poco sincretista, que te coge un poco de cristianismo, un poco de budismo, un poco de cada cosa, libros también a veces de autoayuda, pues mezclados con toques de espiritualidad diversa o varia, ¿no? Como que un cocinero dice, echa un poquito aquí de tomillo, echa un poco de tal, ¿no? O sea, existe, ¿no?, hoy en día esa tendencia a un cierto espiritualismo difuso, desligado de la fe, desligado del credo. Es como poner espiritualidad a dogma, Hoy en día es muy típico, ¿no? El dogma está mal visto. Y en la espiritualidad, y sobre todo cuanto más difusa sea, está mejor vista, ¿no? Entonces, ojo al espiritualismo, al vivencialismo sin fe, sin un credo, sin un credo, sin una metafísica, sin una filosofía en la que se sustente, O sea, la espiritualidad cristiana es un todo, y no se puede desligar fe de moral, de oración, de una filosofía realista, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor acudir a las fuentes de la tradición cristiana. Yo, personalmente, en vez de buscarme libritos de este estilo, en los que uno muchas veces igual puede estar bebiendo de fuentes que no son puras, yo, francamente, recurriría pues a San Francisco de Sales, a San Juan de Ávila, a toda la riqueza de la tradición cristiana, a Santa Teresa de Jesús. Fijaros qué día celebramos hoy, ¿no? O sea, tenemos joyas en la tradición de la Iglesia que son auténticas desconocidas. Yo sin duda alguna recurriría a la tradición de la Iglesia. Pablo García nos dice: en el Antiguo Testamento Dios dio unas leyes que se interpretaron mal. Ese fue el motivo por el que Dios se encarnó, comunicándose con nosotros directamente, y no solo por escrito, y a través de la meditación de los profetas, de la mediación de los profetas. Bueno, básicamente lo que dice esa interpretación que hace este oyente, pues es la parábola de los viñadores homicidas. El dueño de una viña la había arrendado y los arrendatarios no le pagaban a su debido tiempo, ¿no? Pues la renta. Y envió un enviado y envió otro enviado y a uno le apaleaban y a otro no le hacían caso y finalmente dijo, le enviaré a mi propio hijo le respetarán, ¿eh? Es decir, que en el podemos decir que hay como un salto, ¿no? Un salto cualitativo. En el Antiguo Testamento hubo revelación, en el Nuevo Testamento hay revelación ya, pero es una revelación con un salto cualitativo, porque es que es Dios en persona el que nos habla. Ya no te mando mediadores, sino que voy yo en persona. Viene el Hijo de Dios en persona, ¿eh? Entonces hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay un salto cualitativo, ¿eh? En el momento en el que dice, mira, para que no me interpretes mal, para que no se deformen las palabras, te voy a hablar yo, y con mi propio testimonio de vida voy a iluminar mi palabra. Si tenemos tiempo, luego volveremos. Son muchos fin de semana largo, muchas las preguntas y temas, muchos de ellos, por cierto, muy interesantes, que nuestros oyentes han planteado en las redes sociales de los puntos pasados. Pero tenemos que ser fieles también para dejar espacio a los puntos que hoy tenemos que plantear. Punto número 19 del Yucat. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? Bien, la respuesta es la siguiente. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Con la excepción de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no hay nada que la Iglesia venere más reverentemente que la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. En la Santa Misa acogemos en pie el Evangelio, porque en las palabras humanas que escuchamos es Dios mismo quien nos habla. Bien, para hacer pues una comparativa, ¿no? Como se suele decir, entre cómo acogemos nosotros, cómo debemos de acoger la palabra de Dios, también aquí se nos dice cómo la acoge la Iglesia, ¿eh? La Iglesia en su conjunto. Aquí, por cierto, en el Yucat se pone en los costados, en los márgenes, ciertas citas que son muy interesantes, y aquí se pone una cita de San Francisco de Asís que dice, ¿no? Leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. Voy a pedir un consejo a Cristo. Voy a ver el Señor qué quiere decirme, ¿eh? Con respecto a la pregunta ese del joven que había preguntado pues desde las redes sociales, ¿es correcto abrir la Biblia y ver qué me dice? Bien, es correcto, depende. O sea, siempre y cuando no pretendas tú que te esté respondiendo a la que tú en ese momento quieras que te responda. Voy a abrir la Escritura y dejar que el Señor me aconseje, dejar que el Señor me ilumine. Bien, eso que hemos explicado a título, digamos, personal, ¿la Iglesia cómo lo vive? Bueno, pues la Iglesia extrae de la Sagrada Escritura su fuerza, extrae de la Sagrada Escritura la luz para la predicación. Fijaros, San Agustín dijo que la Iglesia hace la Eucaristía y que la Eucaristía hace la Iglesia. Exactamente lo mismo podemos decir de la Sagrada Escritura. La Iglesia escribió la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura es la que escribe cuál es el ser de la Iglesia. ¿Eh? Las dos cosas están íntimamente iluminadas. Para entenderlo, el Catecismo hace una comparación entre Sagrada Escritura y Eucaristía. Hay dos, digamos, dos lugares especialmente significativamente, digamos, enfatizados, ¿no? Gráficamente enfatizados en el presbiterio. Uno es el lugar de la palabra y otro es el lugar de la Eucaristía. El ambón de la palabra, desde el que se predica la palabra de Dios, y la mesa de la Eucaristía. Mesa de la palabra y mesa de la Eucaristía. En algunos sitios he visto, pues bueno, pues recuerdo una capilla en la que para significar esto, pues el ambón de la palabra tenía como una especie de forma de altar, ¿eh? El altar del cuerpo de Cristo y el altar de la palabra. Pero son digamos, los dos puntos de referencia, los dos lugares en los que de los que la Iglesia bebe y expresa la mayor de las devociones, el respeto, la veneración. Es verdad que la genuflexión la hacemos delante del sagrario, ¿eh? Delante de la Eucaristía, no delante del libro de la palabra. Bueno, pues por el hecho de que en la Eucaristía está Cristo sustancialmente presente en el cuerpo y la sangre del Señor. En la Eucaristía está presente aquel que nos habla a través de la Sagrada Escritura. En la Eucaristía está, y en la Sagrada Escritura nos habla. Por eso hay como una comunicación muy grande entre Eucaristía y lectura de la Palabra. Y además, fijaros cómo la Santa Misa integra las dos cosas, la Escritura y la Eucaristía. En la Eucaristía está, en la Sagrada Escritura nos habla. Curiosamente, en la estructura de la Santa Misa, primero se leen las lecturas. Y además se leen, como aquí mismo explica este punto del Yucat, con una cierta cadencia, ¿no? Que hasta se explica en las expresiones corporales. El Antiguo Testamento lo escuchamos sentados. Cuando llega el Evangelio nos ponemos en pie, porque queremos acoger al prometido, acoger al que había sido anunciado su llegada en el Nuevo Testamento. La actitud de espera, de preparación y la actitud de acogida al ponernos en pie es suficientemente gráfica. Y luego se complementa con el ponernos de rodillas para adorarle en el momento de la consagración. Sentados en el Antiguo Testamento, de pie en la proclamación del Evangelio, de rodillas en el momento de la adoración. Hay una estrecha relación, pues, entre Escritura y Eucaristía. Es una invitación la que se nos hace a la conjugación de estos misterios. A veces se ha hecho una especie de dicotomías que son equívocas, ¿no? Bueno, pues como si la Iglesia católica se hubiese subrayado más la importancia de la Escritura en detrimento de la, mejor dicho, de la Eucaristía, en detrimento de la Escritura. O si quizás no, eso fue un poco, digamos, la sensibilidad preconciliar. Y la sensibilidad después del Concilio Vaticano II es que no se haga. Bueno, la verdad es que es cierto que el Concilio Vaticano II hizo una gran aportación para que la lectura de la Sagrada Escritura fuese perfectamente conjugada con la adoración eucarística, ¿eh? No hay que hacer, pues, una dicotomía entre Escritura o Eucaristía. Sería un error, por ejemplo, decir en la Santa Misa, vamos a ver, pues en la Santa Misa lo importante es llegar a partir del Evangelio, pues porque la lectura de la Palabra de Dios tiene menos importancia y lo que tiene más importancia es la Eucaristía. No, no, no, no, no, por favor. No, no contrapongamos el valor de la Eucaristía y el valor de la Palabra de Dios. Tienen que estar los dos iluminados mutuamente. Esas dicotomías entre aquí hay que darle una función, o sea, una atención principal, hay que superarlas. Se iluminan mutuamente, ¿eh? Presencia eucarística y Palabra de Cristo. Tal es así, fijaros, que la tradición de la Iglesia, y concluyo con esto, llega a decir, igual que cuando purificamos los vasos sagrados, tenemos mucho cuidado de que las partículas del cuerpo de Cristo no queden, no, o sea, purificarlas bien y consumirlas bien, porque en ellas está presente el Cristo entero y, por lo tanto, limpiamos y purificamos, pues, los vasos sagrados. Así también nosotros le damos importancia a cualquier versículo y a cualquier palabra de Dios. No desperdiciamos ningún versículo, le hacemos caso a los matices pequeños de la Palabra de Dios. Esta imagen comparativa forma parte de la tradición de la Iglesia. Con el mismo respeto con el que tratamos las especies sagradas, también tratamos la Palabra de Dios, la acogemos y no queremos que se desperdicie nada. Bien, pues este es el mensaje que nos da el Yucat en este punto 19. La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Y como hacemos todos los días, después de este primer punto, vamos nosotros a abrir las redes sociales para que puedan participar. ¡Hagan juego, señores! Vamos a invitarles a través del Twitter, @obispomunilla, también en el Facebook, donde vemos ya que ha habido bastantes esta noche activos, han estado nuestros oyentes, preguntas en torno a este punto. Háganlo siempre debajo del punto que acabamos de explicar, que es el segundo que aparece. Y vamos a escuchar el temazo del día de hoy, temazo musical que nos hace tiempo para poder también recoger vuestras participaciones y también relajar un poquito el ambiente después de escuchar tantas cosas y tan profundas. Bendita luz que nos da la palabra de Dios, que ilumina nuestras vidas, esa luz que Radio María te ofrece todos los días. Sintoniza Radio María, Yucat, el catecismo para los jóvenes. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Radio María, compañía para muchas personas, también el instrumento a través del cual Dios se ha hecho presente en tantas y tantas casas, personas, corazones. La luz que nos llega a través de su palabra, también a través de estos programas. Es impresionante, José Ignacio, estamos viendo las redes sociales, funcionan y se pueden usar para bien. Pepi Junquera hacía una pregunta que le están pues respondiendo los mismos oyentes que están escuchando Yucat. Es impresionante. Ella estaba planteando en el fondo el tema del mal en el mundo y Luis enseguida sale a la respuesta. Pepi, sabemos que todo lo que ocurre en el mundo somos nosotros los que hemos provocado. La mano de Dios la vemos en las cosas buenas que ocurren en cada día. Como se oye decir, si Dios... sin Dios todo es incomprensible. Y bueno, pues están ahí un poco haciendo comentarios. Pablo García también. Dios nunca pronunció la palabra Eucaristía, dice. Las cosas que son muy interesantes y buenas para sus hijos no las deja sin decir, rotunda y literalmente. Sabemos lo que dijo en la última cena. Sabemos lo que quiso decir. Si nos dijo que su manjar era hacer la voluntad del Padre. Yo creo que Pablo necesita una palabra, José Ignacio. Sí, es decir, la clave la clave no es tanto, fijaros bien, ¿no? No es tanto la palabra. La clave, nosotros fijaros que incluso llamamos Eucaristía, Santa Misa, etcétera. Lo importante es lo que Jesús nos dijo, haced esto en memoria mía. Es decir, la entrega de su cuerpo y de su sangre es el fundamento del amor. El amor es el cuerpo de Cristo entregado para la vida del mundo. El amor no es una palabra, el amor es un acontecimiento. El acontecimiento de que Cristo entregó su vida por la salvación del mundo. Eso es la Eucaristía. Y el Evangelio de San Juan nos la refleja en el lavatorio de los pies. He ahí la Eucaristía hecha vida que cada uno de nosotros tenemos que hacer carne en nuestra propia existencia. Otro Pablo, Pablo Arias, desde Valencia, dice, para mí y mi familia la función es recordar que para todo tiempo Dios tiene tiempo, para su paciencia todo lo alcanza. A través de la Sagrada Escritura Dios nos llama a la reconciliación, a ser evangelio vivo y activo, a reconocer en la familia un ejemplo pequeño de la sociedad, pues como actuamos en familia, eso exportamos a nuestra sociedad. Pregunta, ¿qué concepto cree que tiene la gran mayoría de los españoles sobre la palabra familia? ¿No es acaso el significado de estar al servicio del dueño de todo ser heredad, que es Dios? Un saludo para todos. Bueno, a mí me parece que la palabra familia es una palabra resulta amable. Resulta amable. Cuando se hacen por ahí encuestas, la verdad es que se valora muchísimo la familia, porque todos tenemos necesidades afectivas. Y las carencias afectivas me parece que nos terminan demostrando que el único sitio en el que somos amados incondicionalmente es en la familia. Quizás lo que no hemos llegado a descubrir, lo que nos falta, ¿no? Pues en la luz de la fe para entender, es que el don de la familia no es sino un reflejo pues de la Trinidad de Dios, y que Dios es familia, y que la familia nuestra es una extensión de la comunión de Dios cerca de nosotros. Obviamente necesitamos fe para entender que cuando decimos detrás de papá y mamá se esconde Dios Padre, y eso tenemos que, bueno, pues predicar y evangelizar hasta que lleguemos a entenderlo. No tiene relación con el tema, pero Goyo Galdós nos pregunta en Facebook: voy a misa todos los domingos y me sorprende que en la iglesia a la cual voy ahora casi todas las personas se quedan de pie, no se arrodillan. En la lectura del Evangelio estamos de pie para escuchar a Dios. Es un acto de respeto. ¿No es una falta de respeto al mismo Jesucristo el estar de pie cuando Él nos da su sangre y su cuerpo para nuestra salvación? Conozco a personas que no pueden arrodillarse porque tienen malas rodillas. Nuestra Santa Madre. y que suelen sufrir por ello. Suelen sufrir por ello. Le digo, tú estás de tranquila, porque es curioso. Hay personas que quisieran arrodillarse y no pueden hacerlo, y otros que quizás pues no tenemos ningún problema de salud para poder hacerlo, nos falta la fe para hacer ese gesto. La verdad es que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, ¿no? Y toda lengua proclame. Cuento una anécdota, que por cierto la he puesto en el librito este de Creo, pero aumenta mi fe, una anécdota que, bueno, pues que algunos me la habéis escuchado, pero para mí fue muy significativa sobre la importancia de los gestos, ¿no? Recuerdo que siendo yo párroco en Zumárraga, pues yo tenía ahí unos monaguillos que como siempre eran tremendos, de pillos, y como yo veía que pasaban pues en el presbiterio delante del sagrario sin hacer ninguna genuflexión, pues un día les junté y les reprendí y les dije, oye, esto no son formas. Tenemos que pasar delante del sagrario y nos arrodillamos porque está aquí Jesús, y además la gente que está en la iglesia os ve, y tenéis que ser para ellos un, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenéis que ser un gesto de que al veros arrodillaros la gente entienda que, bueno. Les dije eso y como me veían así hablando un poco con genio vivo, pues me escucharon con respeto. Pasados unos días, cuando estaba la iglesia pues vacía, pasé por allí, por la capilla del Santísimo, y de repente ahí había un confesionario, escuché unos ruidos, dije, si hay gente dentro del confesionario, hay alguien. Y me acerqué, corrí la cortinilla y me encontré allí a todos los monaguillos apretados, metidos dentro del confesionario. Y les digo, ¿pero qué hacéis vosotros aquí? Y uno de ellos, así un poco avergonzado, pues me dice: es que habíamos discutido a ver si usted, cuando estaba solo en la iglesia y no había nadie, también hacía la genuflexión o no la hacía. ¿Eh? Y la verdad, me quedé impactado de esa reflexión de aquellos niños, que por otra parte tenía, tenía dentro de ella una lógica que era demoledora, diciendo: a ver, si es verdad lo que este nos ha dicho, cuando él esté solo y no le vea a nadie, también se debería de arrodillar, ¿no? Es que claro, es que la fe se traduce en unos signos, ¿eh? Es que los signos también son expresión de la fe y la alimentan. Luego, yo creo que es verdad lo que dice este oyente, ¿no? El habernos dejado de arrodillar ante la Sagrada Eucaristía es significativo, no es baladí, ¿eh? No es baladí. Y yo creo que tenemos que rezar con el cuerpo entero, ¿eh? Y el hecho de que escuchemos la Sagrada, el Antiguo Testamento sentados, nos pongamos de pie para acoger a Cristo en el Evangelio y nos arrodillemos en la consagración para adorarle, me parece que es como completar, ¿no?, todo el ciclo en el que el hombre se abre ante Dios y le adora una vez descubierto. Jesús Domínguez nos hace dos preguntas seguidas en Facebook también, una que ya hemos respondido aquí sobre el tema de la violencia en el Antiguo Testamento y otra que nos dice en los sinópticos a ver si hay diferencias apreciables entre los distintos evangelios y cómo se explicarían. Pues sí, o sea, los evangelios obviamente todos dan testimonio de un mismo mensaje, pero que obviamente entre ellos hay diferencias. Para empezar, por ejemplo, el hecho de que Lucas sea un médico, se ve que su griego, el griego en el que escribe, es mucho más culto, ¿eh? Es un griego que utiliza mucho más términos, mucho más palabras. Pues el griego de San Marcos es un griego pues más popular, etcétera. Existen diferencias de ese estilo, de forma de expresión. Luego también unos se han fijado más, el Evangelio de San Juan es más teólogo, explicita más las reflexiones teológicas. Pues otros evangelios son mucho más concisos contando las cosas, ¿no? Los evangelios son distintos y sin embargo son confluyentes. Sabéis que uno, por cierto, esto es un testimonio de historicidad, porque claro, si los evangelios fuesen demasiado parecidos, pues hombre, uno tendría la sospecha de decir, estos se han copiado, ¿eh? Fotocopia. Sí, yo no sé si vosotros habéis tenido, me acuerdo que una de las formas que tenían los profesores, ¿no?, de vigilar que nos copiásemos los exámenes, era hacer un pequeño mapa de dónde se ha sentado cada uno. Entonces, si resulta que uno, el de la fila cuarta, tenía los mismos errores que el de la fila tercera, pero vamos, que hasta coincidían los errores en las respuestas al examen, decía, uy, qué peligro, aquí se han copiado. Bueno, pues algo así ocurriría, ¿no?, en los evangelios, si entre ellos tuviesen pues unas coincidencias, digamos, sospechosas. Sin embargo, los evangelios cuentan de maneras diferentes y distintas los mismos acontecimientos, lo cual es un criterio de múltiple fuente y un criterio de historicidad. Tenemos que terminar. Vamos a atender también, nos escribe en el muro, Ronnie, dice, una pregunta, ¿por qué algunos consagrados hablan con tanto énfasis sobre el infierno y otros evitan el tema? Parece que no hay una unificación de criterios al respecto. Los hermanos protestantes, pone entre comillas, dicen que no existe ni el cielo ni el infierno, menos el purgatorio. ¿Se puede aclarar un poquito este tema? Sí, menos el purgatorio, quiere decir, ¿eh? Ah. Sí, porque digamos los protestantes todavía sí. Tema del purgatorio lo había pillado mal. Sí, sí, ahí había un acento que faltaba, ¿eh? Vamos a ver, a nosotros sobre todo nos importa la unión y la comunión de fe en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? En el mundo protestante la unión en la fe pues es mucho más difícil, entre otras cosas pues porque falta un magisterio común. Y uno de los problemas, ¿no?, de no reconocer a Pedro como esa piedra sobre la que Cristo ha edificado su iglesia, claro, los hermanos protestantes, al no tener un magisterio, pues claro, eso hace que su interpretación de la Sagrada Escritura se vaya atomizando, ¿eh? O sea, eso es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tienen las confesiones cristianas cuando se alejan de la fe apostólica transmitida a través de Pedro y sus sucesores. Pero en nuestro caso, vamos a ver, pues la fe católica es equilibrada y en el catecismo de la Iglesia Católica se habla de la salvación, de la posibilidad de la condenación, de la purificación, de una manera equilibrada. que luego nosotros seamos tengamos una tendencia a decir esto no coincide con mi sensibilidad y tiendo a ocultarlo, o esto tiendo a enfatizarlo en exceso, ¿no? Desequilibradamente, porque en el fondo responde a una convicción mía. Ese es un problema nuestro que siempre tenemos que pulir. Hay dos maneras de leer el magisterio o la Sagrada Escritura. Una es buscando los textos que con los que estoy especialmente de acuerdo, que coinciden con mi sensibilidad, y quedándome en ellos. Y otra es, voy a buscar los pasajes de la Sagrada Escritura o del Magisterio que no coinciden tanto con mi sensibilidad, con los que no me siento tan identificado, y voy a fijarme especialmente en ellos, porque eso quiere decir que tengo una carencia. Entonces, este segundo método es importante, no solo el primero, el segundo, porque si uno únicamente va acercándose a la Escritura, al Magisterio, buscando aquello con lo que yo ya estoy de acuerdo y olvidando lo otro, mal asunto. Voy como seleccionando cosas. Pero nosotros no tenemos que seleccionar, sino abrirnos a la Escritura y al Magisterio en su integridad, para que nosotros vayamos conformando nuestra vida a imagen de la revelación de Dios y no hagamos una revelación a imagen de nuestras sensibilidades e ideologías. Vamos con el siguiente punto, segundo del día de hoy del Yucat. Y además cambiamos de capítulo, vamos a por el tercer capítulo. Recordar a nuestros oyentes, el segundo capítulo era Dios nos sale al encuentro. Inauguramos con este punto número 20 el tercero, los hombres responden a Dios. La primera pregunta, número 20. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Pues la respuesta es la siguiente. Responder a Dios es creer en Él. Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara aún, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle también como amigos y creer en Él. Creer totalmente en Él, aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Bueno, muy interesante, ¿no? Esta pregunta, muy interesante. Ahora, hemos hablado hasta ahora de cómo se revela Dios. Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia. Bueno, y ahora yo, ¿cómo respondo a esa revelación de Dios? Ahora me toca a mí responder. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es la fe. La fe es la respuesta a la revelación del hombre, es la acogida de la revelación del hombre. Aquí viene una cita del beato John Henry Newman, que es inglés, que es un anglicano convertido al catolicismo, que llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente: la fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. Es decir, nosotros aceptar en la fe es fiarse, es confiarse. Yo me fío de, porque creo en el testimonio de quien me lo dice. Por cierto que en esta vida nosotros hay muchas cosas a las que les damos plena veracidad y autenticidad sin que hayamos tenido la capacidad de comprobarlas directamente, sino porque creemos en el testimonio de. Nos parece fiable ese testimonio, pero yo no lo he comprobado. A ver, yo esta mañana he escuchado en las noticias que un austríaco, creo que es, pues ha batido el récord de lanzamiento desde la estratosfera a 35 kilómetros de altura, se ha lanzado y ha roto la barrera del sonido y ha caído en Nuevo México en Estados Unidos y tal. Bueno, y yo he dado fe a ese testimonio porque me ha parecido pues que la agencia de noticias que lo decía, etcétera, era fiable. Otras veces, ojo, no me parece fiable ciertas noticias que escucho. Entonces, bueno, hay como un dar fe al testimonio. también a nosotros nos ocurre esto. Es decir, damos fe al testimonio de las Escrituras que escribieron los evangelistas, de una fe que han predicado los apóstoles. Damos fe a la predicación de los apóstoles. Este es el sentido de un acto de confianza, porque el que me lo testifica me merece confianza. Bien, dicho esto, da un paso más este punto del Yucat y dice, bueno, hay que estar atento, hay que tener un corazón atento, porque Dios te va hablando a través de muchos signos, ¿no?, que te rodean en esta vida. Por supuesto, la forma principal en la que Dios te habla, pues es la palabra de Dios, y es esa predicación de la Iglesia. Pero, fijaros que el Yucat hace un planteamiento en el que no se pretende constreñir a Dios a una única forma de hablarnos, sino que dice, a través de tu conciencia, y sin entrar en contradicción entre conciencia y palabra de Dios revelada, porque eso es lo típico, ¿no? O sea, el error típico es decir, no, yo a través de mi conciencia sí, a través de otros caminos no, un momento, no opongamos, porque lo propio de la visión católica es una visión integrada y unificada, que no excluye cosas, sino que las integra. Bien, aparte de esa sagrada escritura en la que Dios, se revela, Dios también se comunica con nosotros, nos da su consejo, nos da sus intuiciones, dice aquí a través de la conciencia. Y fijaros además cómo lo desglosa. Dice, en cada encuentro humano, uno puede tener un encuentro con una persona diciendo, Señor, te doy gracias porque este encuentro que he tenido este fin de semana con tal persona, pues me ha hecho descubrir en él un hombre de Dios y te he conocido un poco más gracias a él, por ejemplo. O también a veces tiene una experiencia, ¿no?, de lo que es el pecado del hombre. Mira el poder del pecado cuando tú, Dios mío, no estás presente, y me dice, Señor, te doy gracias porque he visto también lo que es la miseria humana cuando tú no estás presente, o sea, cuando te damos la espalda. Y es otra manera de conocerle a Dios. O, por ejemplo, dice, en la experiencia conmovedora de la naturaleza, hay personas que se conmueven, y que la naturaleza acaba siendo pues una especie de lugar de una revelación de Dios. Una revelación con minúscula, pero una revelación de Dios. O el propio arte, la propia música. ¿Cuántas personas ha habido que, pues en el contexto de una obra artística, pues han sentido también pues una experiencia que les abre a la trascendencia? Dice también, en cada aparente casualidad, en la vida a veces suceden cosas que dice uno, fíjate, si tú tienes sensibilidad, percibes la mano de Dios. Diciendo, fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Dios escribe derecho con líneas torcidas. Alguno dirá que esto es casualidad, pero bueno, más que casualidad, ¿no será causalidad? ¿No estará la mano de Dios presente en esto? En cada reto, hay un reto, ¿no? Un reto que tengo que abordar, y yo digo, Señor, tengo este reto por delante, ¿a dónde voy yo con lo débil que soy? Y sin embargo percibo que tú me das la gracia y me das la fuerza para ello. Yo conozco personas que me han dicho, me quedé impresionado, llegado a esa circunstancia, ¿de dónde saqué fuerzas? ¿No? Es que me quedé sorprendido, yo no era consciente de que tenía esas fuerzas para haber abordado una cosa así. Y llegado el momento, pues me llegó el momento de un cáncer intenso, etcétera, y Dios me dio fuerzas. En cada dolor, ojo, el dolor que no es agradable, por supuesto, suele afinar mucho el espíritu. Afina mucho. Uno en el dolor, aparte de pasarlo mal, que eso está en el mismo lote, pero también llega a percibir cosas que antes no percibía, y a valorar cosas que antes no valoraba. Es decir, que existe un mensaje de Dios escondido para nosotros en tantísimas cosas que nos rodean. La clave está, dice aquí el Yucat, en tener un corazón atento, un corazón sensible. No vaya a ser que Dios te esté hablando a gritos y tú dices, pues yo no oigo nada, ¿eh? Yo no oigo nada. Se dice San Ignacio de Loyola, en esa fase última de su vida, San Ignacio místico, que vivió allí en Roma, él allí, pues, en el Jesús de Roma. Uno puede visitar cuando va a Roma que fueron las camaretas de San Ignacio, las habitaciones en las que él vivió los últimos años en su vida, siendo el general de la Compañía de Jesús. Están abiertas a los peregrinos que quieran visitarlas. Bien, pues allí también están las terrazas de aquella casa en la que San Ignacio vivió anciano ya los últimos años de su vida, y cuentan quienes le acompañaron que cuando salía a la terraza, y allí pues había en algunas macetas algunas flores que adornaban aquella terraza, San Ignacio anciano con el bastón acariciaba aquellas flores y les decía: no me gritéis tan fuerte, que ya os oigo, que ya os oigo. Es decir, el místico es capaz de percibir el mensaje de Dios en muchísimas cosas que le rodean, siendo así que nosotros estamos sordos, ¿eh? Nos falta, con perdón, el sonotone, ¿eh? Nos falta un sonotone que nos dé la capacidad de sintonizar, ¿no? Sintonizar con lo que Dios nos está diciendo a través de tantos acontecimientos que nos rodean. No tenemos tiempo para más. Vamos a dejar el último momento del programa para que también los oyentes que están ahí en las redes sociales puedan hacer también sus preguntas a través de las vías que todos ya conocen. El teléfono 91-153-8550, correo electrónico yucat@radiomaria.es, Facebook Yucat Radio María y ese Twitter en el cual nuestros oyentes siguen a @obispo Munilla. José Ignacio, ya tenemos bastantes cosas planteadas y vamos a aprovechar el tiempo. Sara, desde Tenerife, nos plantea: ¿y cómo discernimos bien la llamada a la vocación? Me refiero a que no sé con certeza qué es una llamada. No sé cómo, si puede ser un despecho porque uno no tiene nada con el tema de parejas, etcétera. ¿Qué le decimos a Sara? Bueno, pues esa pregunta de Sara es importante y a mí me suena a lo de aquel joven Samuel, que escuchó una llamada y fue a la habitación de al lado a decir: ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Y volvió a escuchar una llamada y no sabía distinguir quién es el que le estaba llamando. Hace falta alguien que, como aquel joven Samuel, le enseñe a discernir lo que es llamada de Dios y cómo es llamada de Dios y cómo responderle. Por ejemplo, cómo distinguir, ¿no? Como bien ha dicho ahí la pregunta, a ver, cómo distinguir una huida de una llamada. Ojo, porque puede ocurrir que alguien esté huyendo de su soledad, huyendo de un fracaso, bueno, pues eso hay que distinguir. No es lo mismo huir de que responder a una llamada. Todo ello tiene una forma de ser discernido. No pensemos que discernir es caminar a ciegas. Dios es luz. Y Dios hace luz en aquellos que le buscan sinceramente. Para ellos es importante tener una vida de oración pues seria, regular, que eso suele ser uno de nuestros mayores problemas, que nos falta una regularidad en la vida de oración. Cuando alguien tiene una regularidad en la vida de oración y tiene un acompañamiento espiritual, es mucho más fácil discernir. Uno de los mayores problemas que solemos tener son el del individualismo, el ir por libre, y el de ir picoteando. Yo picoteo por aquí, picoteo por allá, pero me falta una regularidad en la vida espiritual. Esta es la clave, y bajo esas dos claves, ¿no? Pues oración constante y profunda y acompañamiento espiritual, seguro que el Señor iluminará esos caminos. Pablo le responde, y de una manera así como sin dar revueltas a la cosa, le dice: dándonos por aludidos y no creyendo que lo que nos dice es para otros. Vamos a ver, Francisco Galán también dice: hola, soy Francisco desde Madrid y mi pregunta es: ¿cómo puedo dejar de apreciar los bienes materiales? Me parece que este ha sido tocado por el Evangelio de ayer domingo. Sí, le dijo aquel joven, le miró con cariño y le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Es decir, creo que la manera de discernir cómo quiere, o sea, qué formas y grados tiene el Señor dispuesto para cada uno de nosotros para desprendernos de los bienes materiales es, en primer lugar, luchar y pedir y procurar el desprendimiento afectivo de los bienes materiales. Y eso nos permitirá pasar de lo afectivo a lo efectivo, en la medida que Dios nos lo pida, según nuestro estado de vida. Pero lo que está claro es que no tiene que tener el mismo desprendimiento de los bienes materiales pues una persona casada y con 5 hijos, pues que servidor que habla, ¿no? Que tiene pues la vocación del celibato, etcétera. Pero eso, afectivamente hablando, sin embargo, tenemos que tener el mismo desprendimiento afectivo ese padre con 5 hijos que un servidor. Porque afectivamente hablando, todos estamos llamados a tener esa libertad ante los bienes materiales. Aunque luego, desde el punto de vista efectivo, etcétera, cada uno tengamos que concretarlo de formas diferentes según la practicidad de nuestro estado de vida. Pablo de Valencia nos cuenta que estaba intentando hablar con un compañero de trabajo sobre la oportunidad que nos da el Señor. De repente, el compañero le pregunta: ¿y tú qué beneficio obtienes de que yo crea o no? Mi respuesta fue: ninguno, solo Dios, que quiere compartir contigo la alegría que me da a mí el Señor. Creo que Dios vive constantemente llamándonos. Así lo cuenta Mateo 21:16, los trabajadores de la viña. ¿Cree usted que los cristianos de hoy día, escuchamos esta llamada, en ocasiones pretendemos entrar en regateos con Dios? ¿No nos sentimos realmente bien pagados según nuestras obras? Bien, la verdad es que San Pablo dice: ¿cuál es el beneficio que yo saco de evangelizar? Pues dice, el mismo evangelio. O sea, es decir, es que quizás este mundo le cuesta creer que exista algo gratuito, le cuesta creer en la gratuidad. ¿Este qué beneficio sacará de esto? Y por eso muchas veces existe una especie de sospecha hacia la Iglesia. La Iglesia ha hecho este montaje para sacar dinero, o esto, o lo otro. No, es como un no creerse que el amor de Dios es gratuito. Por eso, dice, uno hace apostolado: ¿y tú qué sacas con que yo me convierta? ¿Cómo que yo qué saco? O sea, es que el amor es difusivo. Es como si un hijo le pregunta a una madre: mamá, estás siempre diciendo que me porte bien, ¿y tú qué beneficio sacas de que yo me porte bien? Pero, hijo mío, ¿pero no te das cuenta que te quiero? Claro, algo así ocurre, ¿no? En esa especie de continua sospecha hacia Dios que tenemos que ir sanando. El pago, digamos, que nosotros obtenemos por ser apóstoles de Cristo, es el mismo Jesucristo. O sea, no hay otro interés oculto. Vamos a terminar con Isabel, que ayer recibía la misio canónica en la catedral, profesora de religión, y en su experiencia pastoral dice que los jóvenes piensan mucho pues que Dios no habla, que son nuestros propios pensamientos. ¿Cómo ver, a ver, en 30 segundos, José Ignacio, cómo ver la respuesta de Dios a la voluntad que tienen con ellos? Vamos a ver, yo creo que es importante educar la conciencia para que sepamos distinguir lo que son ocurrencias de inspiraciones de Dios. Generalmente las ocurrencias suelen coincidir con nuestras pasiones, con mi apetencia. Y las inspiraciones de Dios muchas veces no coinciden con mis apetencias. Incluso pueden llegar a ser costosas, pero aunque sean costosas, nos dan una gran paz y felicidad. O sea, yo creo que hay que discernir la voluntad de Dios no desde mi apetencia, ¿no?, sino desde aquello que nos da paz interior, aunque nos exija cruz. No tenemos tiempo para más, pero ahí siguen abiertas las redes sociales y me encanta ver cómo entre ellos mismos se van contestando y comentando. José Ignacio, ¿qué tenemos para mañana? Bueno, pues para mañana tenemos los dos puntos siguientes, que son, vamos a ver, que aquí me han pillado un poco con el libro cerrado, estos son problemas del directo. Programa mañana desde Roma, además. Sí, mañana desde Roma, si Dios quiere, que aquí damos muchas vueltas. Serán los puntos 21 y 22. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo funciona la fe? Con la bendición nos despedimos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Que paséis muy buenos días. Hasta luego. Finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.